Andrés, aprovechamos para meternos en lo que está sucediendo ahora mismo en el Valle de Traslasierra y, bueno, de la información que tengas de acá, del filo o del otro lado. En principio, las dos situaciones concretas es toda la zona de Luyaba, la población, La Paz, Travesía, y esta otra de El Guayco y Las Rabonas, como en esa zona intermedia. Exactamente. Contanos un poco estado de situación de los lugares. Un poco lo que es en el sector de La Paz. En la parte de San Javier ya está contenido el incendio, terminamos anoche a las 2:30, y hoy se sigue trabajando en el sector de las localidades que mencionaste, Travesía, La Paz y demás. Ahí tenemos un frente aproximado de unos 3 kilómetros de fuego descendiendo de las sierras, y en este momento hay 46 efectivos trabajando, dentro de los cuales hay 8 brigadistas del Plan Nacional de Lucha contra el Fuego que se han venido desde el Bolsón a darnos una mano. Esta gente ya ha estado trabajando con nosotros antes. Aparte, lo que es acá el incendio en la localidad de Guayco, está sobre una ladera y descendiendo hacia las dos quebradas, hacia dos ríos, ¿sí? Anoche bajó gente a las 4:30 de la mañana, que se las transportó el día anterior. Estuvieron trabajando toda la noche, veníamos haciendo un laburo bárbaro y se levantó este viento noreste, que nos complicó absolutamente todo. Perdimos el trabajo que habíamos venido haciendo por más de 12 horas. Esa gente descendió anoche y esta mañana subieron los cuarteles de Mina Clavero, Salsacate, Los Hornillos, y vino gente de... Capilla del Monte, se sumó un grupo de unos 15 o 20 civiles de acá de la zona, que los puse a disposición de la gente de Capilla para que, bueno, él los guiara con algunas recomendaciones al respecto. Con esta situación de que nosotros nos vamos enterando a partir de esto que va sucediendo y las preguntas que vamos haciendo, ese fuego en particular se lo está esperando un poco más abajo, se está armando toda la técnica del contrafuego, se está preparando la situación para que baje un poco más, ¿no? Esa es la información que buscamos. Primero el fuego no se lo espera. Cuando esperás el fuego te pasa por encima. Uh-huh. O se toma una acción o si no, no tenés que estar ahí. Lo que se está tratando de hacer es que no siga bajando. Ajá. Todo lo contrario, que no baje y agarre lo que es Monte Alto, ¿sí? El momento que baja se va a ir ensanchando, toma mayor temperatura, y en ese momento, con la disponibilidad que tenemos en ese lugar, que es agua casi nada, es todo con la herramienta. Imagínate que apagar un fuego dentro de un mollar o dentro de un Monte Alto se complica muchísimo. No, la idea es que no baje a la parte de Pajonales. Nosotros tenemos distintas técnicas de trabajo, dentro de ellas está el fuego, sí. La persona que está a cargo ahora en este lugar es un guardaparque, un tipo de suma confianza mía, y bueno, van a hacer la acción que tengan que hacer, ¿no es cierto?, para parar ese avance de fuego dentro de lo que es el Pajonal y que no ingrese a la zona de monte. Contame un poco de la situación de anoche en Bajo el Molino, en Nono. Que sabemos que también el cuartel salió disparando para allá y se encontraron también con algo de colaboración de la municipalidad y de los vecinos y que se pudo controlar, pero ¿con qué panorama se encontraron cuando llegaron o qué fue lo que te informaron? Esto surgió primero viendo que teníamos ya otros focos de incendio y prenden en ese sector dos focos de fuego. Salieron 4 unidades de acá del cuartel de Los Hornillos. Se sumó el destacamento de Nono y el municipio de Nono, que colaboró también con un cisterna en ese lugar. Por suerte y por la acción que tuvo la gente, se lo pudo contener rápido. No pasó a mayores, ¿no? Lo que sigo sin entender, y hace más de 10 años que estoy en esto, son los motivos de este tipo de situaciones, que te ven que estás trabajando en un lugar, saben, la gente conoce todo Córdoba, conoce todo el país, que hace 8 días venimos trabajando, y te siguen prendiendo fuego. Andrés, el fuego que está bajando desde por ahí por el Guayco, ¿es fuego que viene del otro lado, que viene o es un incendio que se genera ahí arriba? No, vos sabés que yo en un momento pensé, porque yo estuve trabajando varios días del otro lado, y pensé que era un brazo, un dedo que se desprendía del otro lado. Y ayer a la mañana lo volé y me encontré con la sorpresa de que no, ese surgió ahí arriba, es un foco totalmente distinto a todos los otros. ¿Pero es cosa que está volando? No. Es otro fuego que alguien generó. No, saquémonos arriba. El mito de que los incendios en la provincia de Córdoba son accidentales. No, señor. El 98% de los incendios dentro de lo que es Córdoba son antrópicos, van directamente relacionados con la mano del hombre. por impericia, por malicia, por lo que sea, ¿sí? Pero siempre está conectado el hombre. Ese otro 2% son los rayos que normalmente tenemos en zonas más de la Pampa de Achala, la Reserva de Chancaní y demás, pero por edad por el mes de noviembre, diciembre, cuando empiezan las lluvias. El cigarrillo es uno en un millón. Se tienen que dar muchas condiciones técnicas para que encienda un cigarrillo entre un pasconal. Una temperatura inferior a los 16 grados, una humedad inferior a los 16 grados, una temperatura superior a los 30 grados y vientos de más de 30 kilómetros por hora. O sea, tenés que juntar un montón de cuestiones. El vidrio, no, tampoco. El escape, no, tampoco. O sea, hay que decir las cosas como son. La gente prende fuego. Y allá a la altura del filo, ¿en qué contexto te lo imaginas una encendida de fuego? Porque ahí en este emprendimiento debajo del molino que hay de ahí, uno se puede imaginar que una desmontada, una prendida, pero allá arriba, ¿de qué manera se relaciona esto? Mira, normalmente el mito que existía, que existe, es respecto a renovar las pasturas, claro. ¿Sí? Técnicamente, si uno lo analiza, no es un procedimiento que sea bueno en este caso para el animal. Vos quemás, brota, a las dos semanas te brota, pero estamos hablando que la capa superficial de la tierra, los primeros 4 o 5 centímetros, se degrada, ¿sí? Y no le estamos aportando al animal, en este caso, un buen alimento. Es como comer tergopol, ¿me entendés? Lo que hoy no tiene los nutrientes que necesita. Entonces yo creo que hay que un poco sacar ese mito al respecto de que prenden fuego para renovar la pastura. Otro dato importante, lo que es la ganadería, ¿sí? O la gente que tenía cabras, chivas y demás, y se ha ido perdiendo, ya casi no se da en el sector de la Sierra, ¿sí? Entonces no es que tenemos grandes producciones de animales a los cuales hay que darle de comer, por lo cual la gente va y prende fuego. Son muy pocos los animales que todavía están en todo lo que es la ladera de la Sierra. En el incendio del Huaico y de la zona con las rabonas, ¿Has llegado hasta a caseríos, a gente que vive en el filo de la sierra, en algún lado? ¿Se han encontrado con esta situación en ese foco en particular? No. El incendio está, para que te des una idea, a 1000 metros, por lo menos, unos 1000 metros desde lo que sería el comienzo de la vegetación más gruesa. La casa más próxima la tengo hacia el sur oeste, ¿sí? A 2.500 metros, hacia abajo, está muy, muy lejos. O sea, tenemos más o menos 2 horas para llegar caminando hasta la línea de fuego nosotros desde esa casa. Y ese flanco, lo que sería el flanco derecho, o el flanco sur, va cayendo y va pegando contra el arroyo. ¿Sí? El flanco norte, va descendiendo también sobre el arroyo, y hay un brazo que se desprendió antes de la quebrada, ¿sí? Bien hacia el este, se desprendió por arriba y cruzó para el otro lado de la loma. Esa es la situación al momento. En cuanto a esto, a pérdidas materiales y a heridos, ¿fue más grave la situación en el sur, en la costa, en la parte de Luyaba, Travesía, la población, o tampoco se sufrieron daños, heridos y esas cuestiones? Sí, en el sector de Travesía se quemó una cabaña, no estaba habitada, digamos, que fue afectada en ese sector. Y por suerte no tuvo consecuencias ni para lo que es efectivos de bomberos. Tuvimos 2 personas internadas, pero por asfixia, pero no situaciones mayores a esas, digamos. Sí han muerto muchos animales, muchas cabras, muchas vacas. Que quedaron atrapadas dentro de los corrales, y bueno, mucho alambrado y la vegetación, ¿no? Andrés, con respecto a esto que me comentabas de los bomberos que se ven en la situación también ahí, de estar padeciendo el fuego, el humo, y vos como coordinador regional, ¿qué mirada me podrías dar del laburo que se viene haciendo y cómo encontrás a la tropa en este momento? Mira, nosotros empezamos hace casi 10 días trabajando en el sector de La Calera, ¿sí? Cerquita de Córdoba capital. Exactamente. Estuvieron los cuarteles de Las Rosas y Los Hornillos en ese momento, en ese sector. Estuvimos 2 días ahí, 3 días ahí, perdón, 3 días ahí. Desde ahí llegamos, al otro día pasamos a empezar a trabajar en Merlo, en San Luis. Desde ahí estuvimos hasta el día sábado a la tarde con todos los cuarteles de la regional trabajando en ese sector. El sábado a la tarde nos vinimos y pasamos a Calamuchita, ¿sí? Estuvimos trabajando en Calamuchita y nos hemos vuelto hace 2 días aproximadamente para este sector de volver, digamos, a nuestra, uh-huh, a nuestra regional. La gente está sumamente agotada. Hay gente que no va a su casa hace 5 días. Y bueno, esto desgasta mucho, mucho. La actividad de bomberos está relacionada directamente con un deporte de alto rendimiento, sumándole el estrés, sumándole la mala oxigenación y demás. Es un trabajo realmente agotador, ¿no es cierto? Sobre todo cuando pasas varios días sin poder descansar bien. La gente está muy cansada, no obstante, el personal le va a seguir poniendo todo lo que haga falta para seguir combatiendo esta situación. Pero bueno, yo creo que la gente tiene que entender también un poquito eso. Ni este fuego de Guayco, ni el fuego que tenemos en La Paz es el único incendio que tenemos. Sí. Nosotros cuidamos nuestra zona, cuidamos cada cuartel, cuida su jurisdicción. Cada uno de nosotros cuidamos nuestra regional, pero cada uno de nosotros cuando vamos a trabajar a otro lado lo tomamos como si fuese nuestro, desde ese punto de vista. Entonces, estar trabajando acá, yo imagínate que estaba trabajando con gente de San Javier, con gente de Mina Clavero en el otro lado, y San Javier tenía un incendio acá. Claro. Y bueno, uno va y colabora donde haga falta y donde se necesite desde ese punto de vista. Anoche, casualmente hablábamos y decimos, bueno, esta es nuestra situación, teníamos 3 fuegos, 4 con el de Nono. Tenemos mañana ya el evento de la beatificación del cura Brochero, terminamos el sábado a las 6 de la tarde. Digamos, es ahora, en teoría termina el operativo y ya estamos proyectándonos el domingo armar un grupo de la regional para ir a algún otro lugar que haga falta desde ese punto de vista. Creo que los incendios no han terminado, estamos en una época sumamente difícil. El mes de septiembre en Córdoba es el mes de mayor sequía, tenemos un promedio de 23 milímetros mensuales. Bueno, la lluvia que no llega, sumándole la cantidad de enfermos que hay prendiendo fuego. Andrés, no te queremos robar tiempo, nos están haciendo señas que te están necesitando en el cuartel. Te agradecemos mucho y bueno, en estos días tendremos oportunidad también de ir hablando un poco de otras cosas que han ido surgiendo y que teníamos ganas de charlar, pero no te queremos robar ni un minuto de tiempo y te queremos agradecer mucho que te hayas llegado hasta acá. Dale, no, yo creo que hay muchas cuestiones para seguir charlando, para ir viendo. Hablábamos acá casualmente con Alejandro, el presidente de acá de Los Hornillos, a respecto de que se debe tomar un cambio, debe haber un cambio en lo que es el sistema de bomberos. De que no podemos seguir abusando de la buena voluntad de la gente, desde ese punto de vista. Bueno, Alejandro quizá lo va a poder ampliar un poco más. Andrés, muchas gracias. Yo quedo a disposición de usted. Y nosotros de ustedes también, y les agradecemos mucho a nombre de los oyentes y nosotros también. No, por favor, hasta luego. Gracias. Hablábamos con Andrés Boyes, el coordinador regional de Bomberos Voluntarios.